COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido, bien peinado, bien luqueado amigo, compañero Nacho Álvarez González. Una joya hoy, Nachito. Para nada Milei, para nada peinado revuelto, no. Muy bien ese look de nuestro operador. Vos nos estás escuchando por la radio, vos nos estás escuchando por la espica, por la internet, pero nosotros tenemos la posibilidad de vernos. Nos vemos con Luis, nos vemos con Nacho, y esto es la razón por la cual yo veo cómo nuestro operador está peinado, ¿sí? Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Puedes volver a escucharnos por www.laretaguardia.com.ar los días martes, los días sábados al mediodía. Y creo que tenemos algunas otras opciones, ¿verdad, Luis? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, hola Nacho. También nos está transmitiendo en simultáneo con la 690 y la Retaguardia, Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar. Y también nos retransmite, pero los martes a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, y www.radionauta.com.ar de la Ciudad de La Plata, que también se puede escuchar allí por FM 106.3 los viernes a las 17 horas. Y hoy va a ser un programa en el que vamos a hablar mucho sobre los barrios, algún barrio de la Ciudad de Buenos Aires y algunas cuestiones del barrio que han estado sucediendo, ¿verdad? Vamos a tener una entrevista seguramente con Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, que la legislatura porteña ha declarado de interés cultural, ¿sí? Hace pocos días se produjo este evento allí en Saavedra. Y seguramente también se conectará con nosotros nuestro vecino de Saavedra, José Olivo, que tantas veces hemos charlado sobre las cuestiones del Parque Saavedra y otras cuestiones que nos ocurren allí por la zona de Saavedra. O sea que hoy estamos muy calamares, muy Saavedra, así que si ustedes tienen algún contacto de otros barrios, bienvenidos, ¿sí? Nosotros, en mi caso, yo porque soy muy Parque Saavedra, justamente el domingo estuve por allí dándome una vuelta, mucha gente. Estaba la feria de la Ciudad de Buenos Aires, con muchos puestos, los artesanos, gente que, bueno, lleva sus cositas también como para poder llevarse unos pesitos, las actividades del gobierno de la ciudad en la Estación Saludable, mucha gente, muchos niños disfrutando de este domingo, último domingo, antes de terminar sus vacaciones de invierno. Y después creo que tenemos otra entrevista, ¿verdad, Luis? Sí, también vamos a hablar con Jessica Pablo Nuer, que ella es referente del espacio Conciencia Urbana de la Comuna 11 y de la Interbarrial Buenos Aires, para que nos comente sobre un proyecto que han presentado sobre emergencia urbanística ambiental acá en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que está viviendo la Ciudad de Buenos Aires, tanto con el Código de Planeamiento Urbano, con las aberraciones que está haciendo la Reta desde hace varios años ya en la construcción de edificios y toda la situación de la, de la, del ambiente, ¿no? De la, el espacio ambiental. Bien, muy bien. Bueno, hacemos entonces el cortecito porque creo que ya Jorge Marchini está en línea. Gracias, Nacho. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Ah, perdón. Estamos ya en comunicación entonces con Jorge Marchini, que él es el presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra. Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. Sí. Buenas noches. Usted hace una referencia al barrio de Saavedra y, por supuesto, bueno, nuestra es la asociación vecinal. Así se nombra, es la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, es la entidad social más vieja del barrio, de Saavedra Núñez. Y tiene mucho que ver un poco los temas que ustedes tocan, porque, primero la mención, que ustedes hacían referencia también al principio, a nuestra biblioteca, estos últimos días, haber recibido la referencia de una designación por parte de la legislatura porteña como un espacio de interés cultural de la ciudad, o para la legislatura particularmente, es un tema, digamos, que nosotros lo tenemos tomado como un homenaje, no a los que estamos en la biblioteca, sino sobre todo una construcción social de 105 años. Estamos hablando de una entidad que se creó en 1918. ¿Y en qué sentido lo vinculo con lo que ustedes están hablando? Es que justamente se crea en un barrio que no era barrio todavía. Estamos hablando desde principios del siglo, todavía realmente el desarrollo de Saavedra no fue posterior mayor desarrollo, pero era aquello que muchos inmigrantes, muchos vecinos que compraban el terreno en ese momento, construían su primer casa con mucho esfuerzo, pero se unieron para tener unas referencias comunes en la vida comunitaria, que en su momento eran aparentemente muy menores, como, y por eso la acción vecinal, o lo que antes se denominaban como sociedades de fomento. Era tener el empedrado, tener la luz eléctrica en la calle, generar, digamos, luego más adelante fueron las cloacas, pero sobre todo tener la idea de una integración de la comunidad. Por eso son entidades que tiene biblioteca, justamente en esa referencia de crecimiento, también a través de la integración social, de tener un ámbito común y un tipo de crecimiento de la familia, en lo que hace al crecimiento por la cultura, por supuesto, pero también el lugar de encuentro, ¿no? Bueno, este viernes pasado fue un lugar de encuentro también la biblioteca, y también me parece, esto lo quiero tomar no ya como biblioteca, sino como vecino de Saavedra, un barrio que tiene una vida común muy fuerte, ¿no? Y tiene una tradición muy fuerte, y también una tradición de defender sus referencias, sus puntos comunes, hoy en día con algunos temas críticos, como son, obviamente, el tema de la construcción, que es un tema en sí mismo. Si ustedes seguramente lo tratan con alguien que es muy importante en nuestro barrio como referente de opinión y de participación, como José Olivo, pero el tema de construcción es un tema que conmueve al barrio, porque el código de construcción, el código, digamos, de edificación y planificación urbana refiere, digamos, un cambio tan enorme por el tipo de permiso que se brinda a la construcción, que cambia la tónica del barrio, un barrio de casas bajas que por supuesto ha crecido y tiene posibilidad de crecer más todavía también con eventualmente con edificaciones distintas, pero siempre lo que refiere es el espíritu de convivencia del barrio, que fue lo que, y tiene que ver con servicios, con la capacidad de tener lugar para estacionamiento los que tienen auto, los servicios de educación, servicios de salud, por supuesto todo lo que hace electricidad, cloacas, etcétera, que no está preparado el barrio para esto. Y sumado a otro tema que sí el barrio tiene muy pendiente, que ustedes se han tratado muchas veces, que es el tema de inundaciones. Es una tres cuencas de la zona norte importantes, el Maldonado, el Vega y el Arroyo Medrano, el Medrano que es donde pasa por nuestro barrio. Tenemos un tema porque se hicieron obras en su momento, después de la inundación del 2013, está el famoso discurso de entonces de de Mauricio Macri, No se inunda más, que es el tema de un poco a los gritos que se dice en ese momento, pero no es verdad. Inolvidable ese discurso, pero ciertamente hicieron obras muy importantes, un crédito del Banco Mundial al Arroyo Maldonado, el famoso Juan B. Justo y Santa Fe, también en el Vega, que es Blanco Encalado, y Blanco Encalado y Cabildo, digamos, esa esquina que era muy famosa por la inundación. Pero la otra cuenca importante, que es la del Arroyo Medrano, no se solucionó realmente sustancialmente. Hubo algunos cambios que se hicieron, pero la capacidad de inversión se depositó en estos dos más grandes, más referentes, más grandes, que estaban pendientes seguramente por el nivel de población o demanda que tuvo ese sector, o por el sector social que pertenecían. Y bueno, hoy en día seguimos reclamando también por el tema de inundaciones y las obras de prevención de inundaciones, porque hay obras pendientes, el reservorio en Parque Sarmiento, que no se está construyendo, que estaba listado este año y no se está construyendo, y que siempre está amenazado. Bueno, podemos conversar también, no conocemos tanto la especialidad, pero se habla del cambio climático, el cambio del Niño después de la Niña, y esto significa también la posibilidad de mayores lluvias. Bueno, y en parte un cambio muy fuerte en los barrios en cuanto a la construcción, es decir, este tipo de el cemento que ha llegado a todos lados, y por supuesto un barrio que defiende, porque bueno, año pasado mismo defendió una cosa básica, que era una construcción recién ustedes también hablaban del Parque Saavedra, un invento, un arroyo artificial que se hacía en el parque, que no solucionaba ni el problema de inundaciones, ni el problema de la, digamos, de la capacidad, digamos, tener el río, digamos, el arroyo, de alguna manera, como referencia de la comunidad, sino era un arroyo artificial, una obra muy cara, que no estaba poniendo la prioridad que había sido puesta para los reservorios del arroyo, y esta situación fue rechazada por el barrio en forma muy unitaria. Bueno, es un barrio unido, por suerte ahora estamos festejando Saavedra Núñez 150 años, es un tema muy importante para el barrio como referente de su historia, y bueno, y tenemos la idea de siempre defender esta cuestión que tiene personalidad, los barrios tienen su personalidad, ¿no? Por supuesto, barrio Saavedra siempre se identifica con el tango, por supuesto por Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, que han sido vecinos del barrio, pero también, obviamente por los deportes, tenemos por supuesto Platense, Defensores de Belgrano, que también está en esta zona, por supuesto todo esto regodea el marco también de muchos clubes de barrio y muchos lugares, digamos, las escuelas, bueno, muchos tenemos nuestro estilo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de querer a nuestro barrio. Bueno, y este evento el viernes pasado fue un evento de encuentro que, bueno, que hace ver que hay un lugar para la esperanza, que es cuando nos unimos, cuando estamos juntos, bueno, disfrutamos estar juntos, pero también nos ponemos horizontes en común de nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevos desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y realmente la biblioteca cumple una gran función en el barrio, porque esta época de las pantallas y del internet ha hecho que muchas bibliotecas en parte quedaran como un lugar desconocido, muchas veces hasta para los propios vecinos en el barrio, ¿no? Claro, bueno, estos son desafíos de las bibliotecas populares. En Argentina hay un tema que no es tan solo saber, esto es un tema de Argentina, hay más de 1.200, casi 1.300 bibliotecas populares. Un tema muy notable a nivel mundial, realmente, que es que las bibliotecas se han formado por el esfuerzo de los propios vecinos, y si no, no son estatales, no son tampoco privadas, son organizaciones vecinales, tienen forma de personalidad jurídica de esta manera, y muchas de ellas han avanzado enormemente en tener, por lo menos en el caso de Saavedra, un hermoso edificio propio que fue comprado con mucho esfuerzo por los vecinos, con rifas, con festivales artísticos de hace muchos años, y también vecinos que permanentemente son voluntarios, se ofrecen a trabajar y generan, bueno, en este cambio de época que vos decías, es obviamente un desafío. Las bibliotecas, en su momento, la biblioteca de Saavedra, como otras bibliotecas, era un lugar de encuentros escolares, es decir, los chicos en la casa, maestros mandaban algún tipo de tarea que requería un dibujo, un mapa, y donde si no había enciclopedia en la casa, el lugar era la biblioteca del barrio, y la biblioteca popular ocupaba esa función. Hoy tenemos internet, tenemos estas cuestiones vinculadas, entonces para la biblioteca se plantea, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo en este momento? ¿No? ¿Cuál es por qué razón tiene esa la biblioteca? De pensarlo y de vivirlo, nosotros llegamos a una conclusión muy elemental, pero creo que es esencial, que la biblioteca es un lugar de encuentro, más allá de las pantallas, de la posibilidad de comunicarnos, toda la maravilla que tiene, digamos, este mundo que nos abre la tecnología, los seres humanos tenemos necesidad de encontrarnos unos a otros personalmente también. y la biblioteca es el lugar de encuentro, ¿no? Por supuesto, para que sea un lugar de encuentro tiene que ser un lugar agradable, que sea un lugar cobijante en el sentido humano también, y que sea de alguna forma actualizada, es decir, de poder tener, renovar los libros, y también el sostenimiento de la importancia de la comunidad de sostener sus propias entidades, sus propias organizaciones, ¿no? En este caso, la biblioteca vive su vida económica, que es el mantenimiento de su lugar, de pagar los servicios, pagar a la persona que tiene que estar haciendo una responsabilidad como la parte de bibliotecaria, que tenemos que pagarlo, pues una persona profesional. Todos estos temas se pagan, claro, con las cuotas de los socios, ¿no? Y bueno, siempre es un desafío, tratamos de hacer una cuota que sea accesible, es accesible, por 1.200 pesos un socio pleno tiene derecho a sacar libros, llevar a su casa libros, pues ya están muy caros los libros, y tener muchas más actividades también. La biblioteca tiene muchísimas actividades, algunas son de tipo musical, cultural, de exposiciones, talleres, y algunas son también de participación social. Estamos ahora, luego de las PASO, en pocos días más, iniciamos una serie de charlas, también con los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, para que de alguna forma informen y tengan un diálogo con el barrio respecto a cuáles son sus programas, sus proyectos. Por supuesto, los centraremos en los proyectos que el barrio tiene más en prioridad, en el caso que, digamos, en ese diálogo, como decía antes, puede ser, sin duda, va a ser el tema de ecodiversificación, que es un tema que está en este momento en referencia común, y también el tema de inundaciones, pues es un tema omnipresente. Si el viejo dicho de Saavedra, muy, muy atinado, ha sido, y es cierto, porque no es tan solo un dicho lindo, sino que es cierto, que Saavedra no duerme cuando llueve. Es decir, que hay siempre una preocupación, cuando llueve muy fuerte, que acaso no volverá a ser una inundación. Entonces, estos temas están en el candelero ahora, porque estamos en año eleccionario, pero por suerte podemos generar estos ámbitos, en muchas ciudades también existen, también otros barrios de Buenos Aires, de reunirnos, de reflexionar en común, de tener capacidad de interpelación, de diálogo, y de propuestas. En muchos casos también del mismo barrio surgen propuestas. Hay propuestas actualmente, por ejemplo, de la consideración del Parque Saavedra como un patrimonio histórico de la ciudad para que no se modifique, hay muchas modificaciones, y no ocurra este tipo de modificaciones que vienen hechas por otros motivos, algunos son ya también intereses creados, y que se defienda el lugar del barrio, ¿no? En el caso del Parque Saavedra, por ejemplo, y es una cuestión notable que yo invito a mucha gente que no conoce Saavedra, venir a visitar un fin de semana el Parque Saavedra, es una maravilla de encuentro el Parque Saavedra, es una maravilla de lugar donde se encuentran las familias, donde es un ámbito de mucha vida, lugar verde hermoso, pero aparte de mucha vida, de mucho encuentro social. Bueno, todas esas son las cosas que nos enorgullece como barrio, y la biblioteca forma parte común de este barrio, es el vieja entidad que siempre ha reunido al barrio en forma plural, y que, bueno, tiene la gran alegría de ser reconocida y haber puesto en este acto reconocimiento a muchas generaciones que hicieron posible que hoy tengamos esta biblioteca que siga funcionando luego de 105 años. Sí, la verdad que sí, aparte con un montón de actividades, como decías, Jorge, que tienen que ver con cursos y talleres, que yo también estaba mirando, actividades de música, de literatura, distintos tipos de actividades físicas, pilates, yoga, gimnasia, taekwondo, idiomas, taller de la memoria. Entrando a la página de la biblioteca de Saavedra, bueno, los vecinos, quienes quieran acercarse, tienen un montón de cosas como para hacer, y es un lugar que, bueno, yo conozco y es muy muy muy afable, ¿no? Muy amoroso, muy de contener. Exacto, es cobijable. Mismo en este momento, digo, porque en la biblioteca, en los cambios que vos decías recién, tuvo que adaptarse. Antes funcionaba de lunes a viernes, ahora funciona también los sábados la biblioteca, porque pensamos que hay un cambio de público, un cambio de expectativas, un cambio de forma de encontrarse la gente en la vida social. Por ejemplo, en este momento tenemos una hermosísima exhibición fotográfica de fotos de Saavedra a los 150 años, ¿no? Fotos históricas, con un catálogo especial que hemos hecho, con ayuda de especialistas, de un especialista en fotografía que hizo reforma de fotografías viejas para mejorarlas, de un historiador, Alberto Peñeiro, un investigador del barrio, que está justamente por editar un libro en este momento del barrio de Saavedra, justamente con el aniversario. Y esto es una forma también de encontrarnos, es decir, pueden venir a la biblioteca y ver nuestra exposición, y también conocer la biblioteca, ¿no? Maravillarse de lo mucho que puede la sociedad cuando se une, digamos, de tener un espacio común, un espacio donde se sienta cómodo, libre, donde se puede crecer, donde de alguna manera se siente uno pertenecer a una comunidad, que es muy importante para todos los seres humanos. No, no vivimos aislados, sino siempre vivimos en forma de estar con otros, ¿no? Seguro. ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge Luis te saluda. Bueno. No, yo me quedé un poco, además de todo lo que estuviste planteando, con este tema de la situación del parque, por lo que ha pasado, que ustedes se movilizaron para impedir que ese arroyo, esa zanja artificial que quería poner la Reta, pero además de todo esto, en el barrio, como en muchos barrios de la ciudad, los vecinos tenemos que estar alertas porque con esta gente en cualquier momento les aparecen con cualquier proyecto, ¿no? Los intereses inmobiliarios, los intereses todo de construcción, son muy poderosos, son los más poderosos sí. de la ciudad. Y van, digamos, por obviamente miran los espacios, vienen los metros cuadrados. Acá hay un tema que se ha sumado, el último periodo, digo, para poder sumar temas, ¿no? Que es que este auge de construcción tiene un vínculo muy fuerte con el blanqueo de capitales en Argentina. O sea, el sí. mismo edificio en la calle Cabildo que uno puede ver en construcción que dice apto blanqueo. Es decir, usted tiene plata que no declaró al fisco, lo puede declarar por vía de construcción y muchos también son, mismo no personas del barrio, son gente de otros lugares, sobre todo aquellos sectores que han sido más ganadores este último periodo, por ejemplo, sectores del interior vinculados con las producciones del agro, excepto este último año que fue de sequía, pero que han tenido aquí una capacidad económica muy fuerte, bueno, compran departamentos a construir y luego ya no los ocupan, muchos están desocupados. Entonces hay una paradoja, tenemos un auge de construcción, no muy ordenado porque tampoco tiene una idea de inclusión como espacio urbano, porque bueno, esto es un negocio de especulación exclusivamente, no tiene esa perspectiva planteada de lugar para vivir, y al mismo tiempo tenemos un serio problema de vivienda, serio problema de vivienda de barrio, porque claro. Los jóvenes no alcanzan ni para alquilar tampoco, ¿no? Es decir, están edificios nuevos vacíos y muchas parejas jóvenes, sobre todo las parejas jóvenes, que no tienen acceso a la vivienda, ya no para comprar vivienda propia, como tuvimos con mucho esfuerzo, bueno, cada uno tiene su vida con respecto a cómo llegó a su vivienda, con mucho esfuerzo logramos generaciones anteriores, bueno, y de la transmisión de padres a hijos, bueno, puede ser que quede luego la propiedad donde estaba, pero sí ya se pierde la posibilidad de que los hijos tengan, digamos, una pertenencia al barrio, porque se va perdiendo. Bueno, todo esto en un principio, en 2018, cuando se cambió el código, no se notaba, porque un código recién hoy ya ha pasado varios años, pasado la pandemia, cuando también se empezó la construcción nuevamente, el auge en post-pandemia fue muy fuerte, hoy en día se ven las consecuencias, se pierde el estilo del barrio, las condiciones de vida del barrio, los servicios del barrio se pierden, se genera y se pierde la vida barrial, me parece una cosa que ni abstracta, la vida barrial es la vida de que uno va por la calle y se siente parte de la comunidad, del lugar donde vive, ¿no? Eso se está perdiendo, porque bueno, hay una anomia, las grandes ciudades tienen anomia, este fenómeno que se llama gentrificación en general, golpea mucho a las ciudades. Bueno, y hay una reacción también. Bueno, nosotros queremos vivir una vida no la nostalgia de lo pasado, sino una vida donde se pueda plantear los nuevos desafíos, obviamente los mejoramientos de cambios, los mejoramientos también en obviamente las renovaciones que tienen que hacerse, pero donde sean ciudades vivibles, es decir, donde se pueda vivir, convivir, donde se pueda hacer una vida plena. De alguna manera, estas condiciones modernas ofrecen muchas oportunidades y hay que tomarlas en cuenta, pero también nos da la referencia que había calidades de vida, condiciones de vida, que se han ido perdiendo y esto tiene que ver, por ejemplo, con los chicos no están en la calle, no salen a la calle a jugar, bueno, las dificultades para poder tener lugares verdes, bueno, todos estos temas que son varios, ¿no? Bueno, y lo que es importante me parece que la comunidad tiene que participar, no es algo que un técnico de afuera, un político solamente lo resuelve, sino que tiene que haber una integración de este proyecto de futuro, este horizonte, el lugar de las ciudades, y en este caso de los barrios, sea algo que tenga que ver también con la propia referencia del propio barrio, su propia historia, y bueno, y obviamente con las condiciones y con las cualidades que tiene ese lugar para vivir. Ahora sí que Saavedra está completo, ¿eh? Acaba de entrar nuestro amigo José Olivo, que andaba de reuniones también, como Jorge. Sí. Y que estaba. Sí, yo tengo un tema de reunión, porque tengo una reunión justamente este momento, pues yo trabajo por un tema de las pymes, y tengo una reunión justamente de entidades pymes, y la interrumpí porque me parecía muy importante la comunicación con ustedes. Muchas gracias, Jorge, muy amable. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy amable. Chao, chao. Hola, José. Buenas noches. Estás muteado, algo que nunca se dijo. José, estás muteado. A ver. Ahora sí, buenas noches. Ay, bueno. Pobre Jorge se fue, pensó que lo estábamos despidiendo. Estaba en una reunión, pobre. Es así, estaba apurado tal vez. ¿Qué tal Cristina? ¿Qué tal Luis? Muy bien. Nuevamente, acá estamos. El viernes estuvimos ahí en la reunión que se realizó en la biblioteca, el reconocimiento que le hizo a la legislatura a un espacio de más de casi 100 años que realmente se valora, y más allá de cumplir el rol de biblioteca, cumple un rol de contención social para muchos de los conflictos barriales, y que tal vez Jorge no lo dijo y que amerita reconocerlo también como vecino al barrio, ¿no? Así claro. Que bien. ¿Y el parque cómo anda, divino? Y bueno, el parque hoy estuvimos en una reunión con el gobierno de la ciudad porque estamos buscando de que se le otorgue un reconocimiento también al parque con como área de protección histórica. Es algo que estamos haciendo ya. Una legisladora de izquierda presentó un proyecto, Alejandrina Barri, impulsado por los vecinos, obviamente. Y ahora vamos a presentar otro el día miércoles a las 18 horas. Va a venir Victoria Montenegro a la biblioteca también a plantear el proyecto y a ver qué nos parece. Así que estamos convocando una reunión para el día miércoles a las 18 horas, donde esto también va a modificar el código urbanístico. Igualmente yo tengo mi opinión y considero que esto lo están haciendo para enfriar a partir de toda la movida que hay en toda la ciudad con respecto a la solicitud y los reclamos que están haciendo los ciudadanos que habitamos por estas zonas, o la ciudad autónoma de Buenos Aires a partir de la modificación del código urbanístico en el 2018, recién estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, en muchos lugares vieron lo que pasó en Núñez con... se hacen las excavaciones y se producen rajaduras, se producen desmoronamientos, y todo eso es lo que nosotros veníamos denunciando cuando estábamos en las audiencias públicas para estar pidiendo que se revea algunos temas del Código Urbanístico. Y hoy estuvimos y yo... A ver, hablando en criollo, yo creo que nos están franeleando, pero no podemos dejar de ir. Hay que ir igual, aunque no estemos, aunque sepamos que nos pueden llegar a estar engrupiendo, a estar engañando, que van a hacer, que van a modificar. No cambió mucho la situación del 2018 ahora a partir de que no se modificó el plan urbano ambiental, que era el principal déficit que tiene el código urbanístico. Hasta que no se vote el plan urbano ambiental, y no, que es el estandarte del código urbanístico, vamos a seguir en la misma situación. No va a cambiar absolutamente nada. Así van a ser parches que dentro de 3 meses lo vamos a tener que estar reclamando de vuelta. Pero bueno, no quiero desanimar a muchos vecinos y vecinas que hoy se han sumado a esta lucha y que creen que van a poder lograrlo. Hay que ir. No se puede dejar de ir. Pero sabiendo esto, ¿no? Que te pueden estar engañando. Así es. Bueno, José, gracias por engancharte hacia el final, digamos, de la nota que estábamos haciendo con Jorge. Saben que para nosotros Saavedra es muy importante. Y nada, todo y siempre que necesiten contar algo o comunicar algo, acá estaremos presentes. Bueno, les agradecemos como siempre lo hemos hecho, así que nos estamos viendo en cualquier momento y que tengan muy buenas noches. Gracias. Chao. Chao, chao Luis, chao Cristina. It's been 7 hours and 15 days. Ameritaba el tema, ameritaba Sidney O'Connor, Nothing Compares to You, una persona joven, una persona con videos icónicos, ¿no? Que todos los hemos visto y nos han encantado, y que, bueno, estos temas de salud física, de salud mental, de salud social, que a veces hace que muchas personas se vayan muy jóvenes, por lo menos a mi gusto. Así que nada, recordarla así, cantando, recordarla con una de sus canciones más icónicas y con un video también, ¿no? Esa chica que aparecía peladita, con un fondo negro, muy bonita, muy, muy bonita, y muy, que transmitía mucho, mucho, ¿no? En esa imagen, en esa, con esa voz. Bien, seguiremos igual después con otros temas ya en castellano rioplatense, como digo yo, temas que nos habían quedado de otros programas, porque no habíamos llegado a dar a tiempo, entre el cumpleaños de Aznar y el cumpleaños de Lito Nevia, bueno, no tuvimos suficiente tiempo. Luis. Bien, habíamos comentado al inicio del programa que íbamos a hacer una entrevista con Jessica Polo Nuer, que ella es referente del espacio Conciencia Urbana de la Comuna 11 y de la Interbarrial Buenos Aires, para que nos hable sobre la emergencia urbanística ambiental. Bueno, un poco tiene que ver con que también en lo que estábamos hablando en el bloque anterior con Jorge Marchini y con José Olivo ahí de Saavedra, pero bueno, la tenemos aquí a ella y sería interesante que nos comente un poco qué es lo que se está trabajando, ¿no? Sabiendo la problemática que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires respecto al tema urbanístico y al tema ambiental. ¿Cómo te va, Jessica? Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. No, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo sí. es este tema? Bueno, nosotros somos Conciencia Urbana Comuna 11, es una organización barrial de vecinos de Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa Mitre, que estamos organizados hace bastante tiempo, pero con una gran intensidad desde aproximadamente septiembre-octubre del año pasado, cuando empezamos a, digamos, a convocarnos y a movilizarnos para hacer visible los problemas, los daños y los perjuicios que está trayendo a nuestro barrio la implementación del nuevo Código Urbanístico que se sancionó en el 2018. Nosotros nos organizamos, tuvimos en noviembre del año pasado una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, que se mostró permeable a nuestros reclamos y admitió que el código admitía mejoras. Y a partir de ese momento nosotros trabajamos mucho en la visibilización del problema, porque uno de los problemas que hay es que mucha gente no se da cuenta de lo que sucede hasta que un día no tiene más presión de agua porque el edificio al lado complicó el tema de la infraestructura, o porque le hicieron un paredón ahí donde antes tenía un poquito de cielo y sol, y en ese momento ya es tarde. Entonces, sí. Nosotros trabajamos en la visibilización, en la concientización de los vecinos y paralelamente con un asesor de una diputada en la creación de un proyecto de ley que limite los alcances del código. El proyecto de ley se presentó en marzo de este año Y la verdad que tenemos que decir que con toda la disposición al diálogo y a pesar de lo mucho que trabajamos como vecinos, no hemos tenido respuestas concretas. Si bien hay cierto diálogo abierto con el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, no tenemos respuestas concretas porque en este caso, cuando se avanza, no hay retroceso. Edificio, permiso de obra otorgado, ya no hay vuelta atrás. Edificio construido, ya no hay vuelta atrás. Y esto trae muchísimos perjuicios a la ciudad. Te comento en qué consiste la interbarrial y ahí si querés específicamente al porqué de la emergencia urbanística ambiental. Muchos barrios se organizaron como nosotros y también presentaron proyectos de ley, antes que nosotros algunos y después que nosotros otros, lo que fue marcando el nivel de propagación y de alarma y de conciencia de muchos otros barrios. No es una cosa propia de uno o dos barrios. Y al día de hoy hay muchos barrios más que se están terminando de organizar y tienen la intención de presentar proyectos de ley o por lo menos organizarse y sí establecer una agenda de reclamo y de protesta en esta misma dirección. Realmente son muchísimos los barrios y al momento que cerramos el posteo con este que hicimos en relación a la emergencia urbanística ambiental, porque las redes es uno de nuestros medios de comunicación, seguíamos recibiendo adhesiones. Estas organizaciones barriales nos unimos en la Interbarrial, que es justamente un conjunto de organizaciones barriales que nos unimos para una pelea en común, inquietudes comunes, más allá de las especificidades de cada barrio. Lo que estamos pidiendo es que cesen de cementar la ciudad. La ciudad se está transformando en un bloque de cemento homogéneo donde la particularidad y la identidad de cada barrio se pierde, se demuelen casas históricas o casas de valor patrimonial o simplemente esas casas típicas de cada barrio que están en buen estado, pero conviene hacer un edificio. Entonces se pierde la identidad barrial, se talan árboles y se pierden espacios verdes, el jardincito que había adelante, el jardincito que había atrás, los árboles centenarios que están dentro de los lotes privados no se pueden proteger. Los que están en la vía pública, en principio sí, pero los de lotes privados no, entonces talan y generan más cemento. Ustedes saben, el cemento aumenta la temperatura de las ciudades en un mundo recalentado, y donde sería mucho más inteligente pensar modos racionales de ahorro de energía y de bajar la temperatura de las urbes, digamos, los desarrollos están pensándose en esta dirección. Buenos Aires se dedica a cementar cada vez más, lo cual hace que esta ciudad sea cada vez más un horno por sobre las condiciones ya globales de calentamiento y de desastre ambiental. Sí. Y por otro lado, no se piden más lo que eran los estudios de factibilidad, que era, las empresas tenían que chequear la infraestructura de servicios para ver si ahí donde iban a construir un edificio de 10 pisos iba a haber una suficiente infraestructura de gas, de agua, de luz, no se pide más. A esto el secretario Álvaro García Resta nos dice, no dice que esto no es un problema, sino que nos dice que deberíamos reclamar entonces a las prestadoras de servicio. Esto la verdad resulta muy llamativo porque entendemos que una ciudad planeada es una ciudad donde primero se crea la infraestructura y después se construye. Y no posteriormente a la construcción se reclama a las prestadoras de servicio que amplíen los tendidos de edificios que ya están construidos. Al margen de que, no sé por quién pagaría eso, ¿no? O sea, los vecinos tendríamos que pagar la ampliación de infraestructura para que un desarrollador construya. Entonces, problemas ambientales, problemas de menos suelo absorbente, menos espacios verdes, problemas de infraestructura de servicios, pérdida de identidad de los barrios, aumento de la temperatura, y a esto se le agrega otro detalle que tiene que ver con la mixtura de usos. El código permite más altura que antes, permite más invasión del pulmón de manzana que antes, y en muchos casos lo que se llama mixtura de usos, que es la habilitación de actividades comerciales en calles donde no estaban permitidas actividades comerciales como cervecerías, restaurantes, bares. Entonces ahora tiene uno una callecita tranquila, donde por ahí vive una familia, gente mayor, gente con chicos, que te pusieron la cervecería al lado y tenés lío, por no decir otra palabra, hasta las 3 de la mañana. Bueno, eso... Esto no es desarrollo. Y que eso esto va absolutamente en contra de los intereses de las personas que habitamos la ciudad. Eso lo está viviendo, entre otros, Villa Devoto con el barrio, con el circuito del vino. Aquí yo en Villa Crespo, en el Movistar Arena también, donde se han puesto desde kiosquitos que tienen mesitas en la calle hasta barcitos, cervecerías, todo alrededor del Movistar, que ya de por sí es un problema para los vecinos, ¿no? Sí. Y es bueno, pero hay que seguirla, hay que organizarse, yo creo que está bueno. Yo no sé, vos que comentabas que han tenido charlas con gente del gobierno y también con legisladores, ¿cómo ves esta situación, fundamentalmente el tema del Código de Planeamiento Urbano del 2018, si hoy en plena campaña electoral hay candidatos o candidatas que plantean la modificación, la eliminación, porque la mayoría han levantado la mano durante toda esta etapa, ¿no? Exacto. La verdad que por primera vez estamos viendo que la modificación del Código Urbanístico es titular, es un título en las notas a los candidatos en el gobierno de la ciudad. Pero lamentablemente, y nosotros, como por lo menos como Conciencia Urbana, y creo que también los otros barrios, hemos ido a todas esas reuniones donde los candidatos venían a los barrios y les hemos preguntado concretamente, evitan la pregunta, se van por otro lado, nadie da respuestas concretas de que realmente haría algo al respecto. Y cuando la dan, entendemos que es un mero acto de hipocresía porque nunca han demostrado ninguna acción concreta en relación a esto. Hay alguna fuerza política que se muestra como más decidido en esta dirección. Lo cierto es que para nosotros sería muy significativo que hubiera alguna acción concreta más allá de lo que decimos, alguna intención vaga o algún reconocimiento, porque estamos en un momento donde la respuesta tiene que ser concreta y ahora, en la medida que se sigan dando permisos, y esto es galopante, o sea, muchos de los vecinos estamos recibiendo, yo vivo en un PH, no es ninguna casa especial, pero por abajo de la puerta me mandan las desarrolladoras la noticia de que le damos la buena noticia, su propiedad ahora vale más, no es que vale más, es que el lote permite mayor construcción, entonces hay un incentivo, con lo cual la paradoja de que el gobierno de la ciudad parece gobernar para aquellos que en el fondo se quieren ir de la ciudad. Porque no critico al que vende a su lote a un mejor valor, pero uno no gobierna para ese que se quiere ir de la ciudad, uno gobierna para el que eligió vivir aquí y la habita. Claro, pero además, Jessica, lo que vos decís es así, nosotros lo vemos acá en Villa Crespo con el Movistar, quizá pueda hacer una diferencia importante el que vende el primero, el segundo lote en una cuadra o en una manzana. Pero una vez que se abarrotó, y lo que hablábamos hace un rato con Marchini de Saavedra, la gentrificación hace que te tengas que ir por 2 pesos y vender porque no podés vivir. Exactamente, porque además nosotros vemos acá unos adefesios monstruosos que son unas pobres casitas que quedan entre 2 moles de edificios, con lo cual esa persona o ese propietario realmente no tiene mucha opción. Y ese lote tampoco se sigue vendiendo a los mismos valores. Y por otro lado, esta idea de que, bueno, hay un problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, es importante tener claro que la población de la Ciudad de Buenos Aires no aumenta hace 40 años, es una población estable. Lo que sí está claro es que hay problemas con los alquileres. Pero ninguna de estas construcciones viene a resolver el problema de los alquileres, siendo que son en general edificios de relativa categoría, son caros, ninguno de ellos se destina a alquileres, y si alguno se destina, en general son alquiler temporario. De estos, de la modalidad de Airbnb y otras plataformas de alquiler, por poco tiempo, que no resuelve el tema de los alquileres. Son inversiones. Entonces, gobernar para los inversionistas es toda una decisión política que básicamente nosotros queremos discutir. Bien, bueno, Jessica, te agradecemos, Jessica. Palo Nuer, así es el apellido. Palo Nuer, lo dijiste antes perfectamente. Muy bien. Te agradecemos, vamos a seguir con el tema porque es un tema que hasta que no se termine esto y no se pueda revertir, para nosotros es son temas recurrentes que todos los programas siempre a algo hay y a lo que le damos difusión. Así que te agradecemos la charla y seguiremos. Muchas gracias. Ojalá podamos volver con novedades positivas en algún momento. Esperemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Hay días en que quisiera estar descansando a la luz de la luna. Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Hay días en que quisiera ser como el viento, sin conciencia ni espera. Como las hojas que caen y no saben de guerras ni olvidos. Me quedaría un rato más escuchándolo a Lito Nevia en esta canción del horizonte, una canción que data más o menos de 1981, por ahí. Pero bueno, no nos quedan tantos minutos y yo lo único que quiero decir, Luis, es que mañana a la mañana te prepares y en ayunas te tomes de 3 a 7 sorbitos de la ruda hecha con la caña, ¿no? La caña hecha con ruda, digamos, para ahuyentar los malos espíritus, para que sea un año de un montón de beneficios en cuanto a la salud y demás. Así que bueno, mañana es el día de la Pachamama. Si tenés si tenés algún vecino, algún amigo, alguien que armó la cañita con ruda, acá la tenemos, la vamos a tomar con Luisito. La tenemos lista de un año, o sea que está concentrada, debe tener un olor a ruda, que ni te explico, pero vale, porque dicen que vale la de un año para otro. Así que dicen que son 3 traguitos a 7 traguitos en ayunas, y los que son un poquito más creyentes en esto, también hacen toda una serie de ceremonias en la tierra, porque saben que Pacha, digamos, mamá es madre y Pacha es tierra, ¿sí? Así que nada, es como la festividad de la tierra, ¿no? De la madre tierra. Bien, Luis, volvamos también a la tierra, sobre todo lo que va por debajo de la tierra, porque uh-huh. Me parece que vamos a tener algunos inconvenientes en esta semana, ¿verdad? Sí, porque la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocidos como los metrodelegados, van a hacer un nuevo paro, esta vez en todas las líneas, el martes y el jueves próximo, o sea, mañana y el jueves. Ellos están exigiendo un franco más a la semana. Así pueden reducir la exposición ante las flotas e instalaciones con asbesto, una sustancia cancerígena. El 1 de agosto, mañana, va a ser toda la línea del subte y premetro desde las 20 hasta el cierre de la jornada. Y el día 3, jueves 3, una interrupción de las líneas del subte y premetro también, pero de las 6 de la mañana hasta las 9. Esto porque no hay una falta de respuesta del gobierno de la ciudad, la empresa EMOVA, lo que era Metrovías, no le han dado ninguna respuesta a los reclamos de la desabestización integral de la red. Hay que cambiar las flotas y, bueno... Igual lo que yo estuve escuchando, Luis, es lo siguiente, que no es solamente una cuestión de sacar un vagón u otro, sino que han estado usando repuestos de unos vagones en otro, con lo cual ya han perdido la noción de dónde están las partes que tienen el asbesto. No, se, sí, no es tan fácil como decir, saco este vagón y ya está, sino que está desparramado por todo el subte. Quienes tomamos el subte un rato cada día, no es el peligro es de quienes trabajan 6 días por semana, 6 horas, y están... Bueno, pero vos sabés que... Hay personas que han fallecido y hay un montón de personas enfermas, pero ¿no? Los otros días estaba escuchándolo a Beto Pianelli, al secretario general de los Metro Delegados, donde decía, hay casos de pasajeros, porque son pasajeros que vienen tomando durante años, todos los días de la semana, que yo cuando trabajaba viajaba todos los días en el subte B, a la mañana y a la tarde, 300, los 5 días de la semana. Y también ahí hay problemas. Pero bueno, el tema es la negación del gobierno de la ciudad. El otro día le escuchaba a la ministra de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires las barrabasadas que decía y se contradecía ella misma respecto a lo que los propios trabajadores del subte estaban planteando. Es una negación que solo la impunidad les permite hacer lo que están haciendo hasta ahora. Entonces, mañana paro total de subtes a partir de las... Mañana es de 20 horas hasta el fin de la jornada. O sea, mañana para la vuelta, andate antes del trabajo o fíjate cómo volvés. El problema mayor va a ser el jueves, que es el horario en donde la mayoría de la gente va a trabajar, lleva a los chicos a la escuela, ahí va a estar más complicado. Sí, vos preparate, avisa, che, el jueves voy a llegar tarde. Y a otra cosa. Bien, bueno. Estamos ya terminando el programa. Le agradecemos a Nacho, acá a Álvarez González en la retaguardia, le agradecemos a Julio Pardo en la M690. Y nos vamos a ir con otro tema que nos había quedado pendiente del cumpleañitos de Pedro Aznar. A primera vista, que es un tema que nos gusta mucho y con el cual nos estaremos yendo hasta el próximo lunes. Lunes ya, que tiene que ver con agosto. Está, y también nos despedimos con nuestros oyentes de Radio Nehuen. Eso, un abrazo a todos nuestros oyentes ahí y oyentas de Radio Nehuen. Abrazos a todos y a todas y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Chau. Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé.